11:10, vamos allá con la Escuela de Salud, espacio radiofónico que le ofrecemos a mitad de semana en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique, en este día que parece un poquito más fresquito que ayer. A ver si se mantiene, hombre, por lo menos unos días. Esperemos, aunque me parece a mí que la Agencia Estatal de Meteorología decía esta mañana que hoy tenemos un descanso, pero que las temperaturas van a seguir subiendo a partir de mañana jueves. En fin, vamos a disfrutar de lo que tenemos ahora y vamos a hablar en la Escuela de Salud de hoy de la actualidad en torno, pues precisamente al coronavirus. Son distintos temas de interés, distintos focos de atención. Vamos a hablar, por ejemplo, de las vacunas que se están trabajando en ellas. Vamos a hablar además también de los distintos contagios que se están produciendo en nuestro país y vamos a hablar de la iniciativa que llega por parte de la Junta de Andalucía del reparto de mascarilla gratis a los mayores de 65 años y los pensionistas desde este miércoles. Así es como se recoge la información que publica la web de la Junta de Andalucía. Reparto de 3 mascarillas gratis a los mayores de 65 años y los pensionistas. Desde este miércoles se entrega un lote por beneficiario en la farmacia con la correspondiente tarjeta sanitaria, recomendándose hacerlo por tramos de edad para evitar las colas y aglomeraciones. Entonces, claro, en principio, por ejemplo, para hoy miércoles 22 de julio estarían entregándose ese pack de mascarilla a los mayores de 80 años cumplidos, jueves 23 a los de 70 años o más, el viernes 24 a los de 65 años o más y el sábado 25 al resto de pensionistas menores de 65. A partir del lunes 27 de julio en adelante, quienes no hayan podido acudir en un día asignado, pues se puede acudir entonces. ¿Esto por qué se hace? Pues para evitar las aglomeraciones, para empezar, que es lo que estamos intentando hacer desde que empezó la pandemia. Sin embargo, claro, ¿qué puede ocurrir? Pues que hoy que tocaría a los mayores de 80, vaya uno de 70 a la farmacia y bueno, pues se la pueden entregar también, ¿no? Quizá todo esto dependerá de el criterio de cada farmacia, porque son recomendaciones, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Pero la noticia de fondo es ese reparto gratis de mascarilla, un pack de 3 mascarillas para los mayores. Bien, pues hay varios comentarios, por lo menos desde mi punto de vista y una opinión particular. Yo veo aquí, como siempre, un problema gordo, como los políticos, no estoy hablando de la Junta de Andalucía, digo en general, aquí en Pekín habrá quien lo haga mejor, quien lo haga peor, pero ¿cómo lía la cosa? Una cosa tan sencilla como es decirle a dos pensionistas y a aquellas personas que tengan que tengan derecho o que puedan acceder a estas mascarillas gratis, lo lían todo, diciendo que si un tramo de edad, que si otro tramo de edad, que si pito, que si flautas, y eso para el farmacéutico tiene que ser un follón. Habrá, y como tú dices, habrá personas que van y dicen que no les corresponde este día, pero tienen derecho, las que lo tienen que dar, un lío. Yo una vez leí, o escuché, no me acuerdo muy bien, una cosa muy sencilla a la hora de hacer algo divulgativo. Manténlo corto y sencillo. El mensaje debe ser corto y sencillo. Es decir, y no liarlo tanto. ¿Qué quiere decir? Que se hubieran dicho, señores, en una primera entrega, supongo que esto se va a repetir, sería lo lógico, ¿no? En una primera entrega se va a dar un paquete de 3 mascarillas a cada persona que tenga derecho a ello, que son los pensionistas, por ejemplo. Para evitar aglomeración, que sepan que pueden recogerlo hoy, mañana, pasado, la semana que viene, dentro de un mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque hay un lote de 10 millones de mascarillas destinado a este colectivo y no se van a agotar, porque cada cual puede coger 3 y no puede coger más. Claro. Así que si usted va la semana que viene o dentro de 2 semanas o dentro de semana, la va a recoger. No tiene que ir a acudir estos días ni da pistas falsas en el sentido de que parece ser que si no estos días las puedes perder, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo mis 3 mascarillas reservadas, puedo ir la semana que viene o dentro de un mes o de 2 meses. ¿Por qué? Porque normalmente todo el mundo tiene mascarilla. Normalmente tiene mascarilla y esto lo que hace es liarlo un poco. Señores, tienen 3 mascarillas, vayan a recogerlas cuando quieran y lo lógico sería que no se agolpen. Claro. No se agolpen ahora al principio porque esta mascarilla la pueden ustedes poner cuando de ellas quieran. Y de todas maneras, es lo que he comentado antes. Supongo que esto va a ser una primera fase porque con 3 mascarillas de aquí a un año que haya vacunas, Sí, la mascarilla dura 8 horas, como máximo 4 a 8 horas, depende del uso que le dé. Con 3 mascarillas tiene para 3 días o para una semana como mucho. Así que poco arreglo va a tener para prevenir o para que la gente use la mascarilla durante un año con 3 mascarillas. Lo lógico será, que supongo que lo harán, lo que pasa es que todavía quizás no haya stock, no haya suficiente reserva, que la mascarilla sea como un medicamento más, que realmente es como un medicamento preventivo. Claro. Que las personas que están más expuesta a complicaciones en caso de tener infección por el coronavirus, pues para prevenir, pues tenga derecho, por ejemplo, a una mascarilla diaria, o en fin, o lo que estimen oportuno. Lo que pasa es que, claro, hay que fabricar millones y millones, porque sería una mascarilla diaria en Andalucía, pues no sé cuántos pensionistas habrá, puede haber de 2-3 millones, pues sería 3 millones diarios de mascarilla. Las fábricas tendrían que estar locas, ¿no?, fabricando mascarilla, aparte que también la tienen que fabricar para los que no son pensionistas. Así que, en fin, pero que como iniciativa me parece muy bien empezar con 3 mascarillas y a ver si después pues las ponen para que todos los pensionistas tengan, y todas las personas sanitarias, por supuesto, tengan acceso a estas mascarillas o de forma gratuita o una pequeña aportación, dependiendo de su ingreso económico, para que así la garantía de tener acceso a esta medida preventiva que puede quitar muchos problemas a la sanidad pública y a los usuarios, pues sea una realidad efectiva y que sea práctica. Bueno, vamos con algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, simplemente para a nivel de divulgación, las personas mayores a partir de 65 años, que son las que pueden acceder a este pack de 3 mascarillas gratuitas, son mascarillas quirúrgicas. Vienen envasadas en un pack las 3. En total, en toda Andalucía, pues se van a hacer 7,5 millones de mascarillas las que se van a entregar. ¿Cómo se hace? Pues se va a la farmacia de referencia, a la que tú suelas acudir por tu medicamento. Es lo lógico, ¿no? Porque el reparto de mascarillas por farmacia pues será en función de la clientela que tenga cada uno, ¿no? Y de lo que se pueda prever en ese sentido. Así que te vas a tu farmacia de referencia con la tarjeta sanitaria y ahí está metido como cualquier otro medicamento, como tú bien decías, Antonio, en la tarjeta sanitaria. Una vez que la recoge, pues ya está, ya ni más, en principio, ¿no? Esto parece ser, por lo menos esa noticia que aparece en la prensa y lo que se deduce. Una vez que yo tenga estas 3 mascarillas, ¿qué pasa? Que cuando gaste las 3, que será al cabo de 3 días, o si salgo poco, o lo utilizo poco, puede que dure una semana o 10 días, porque a mí lo utilizo 10 minutos al día que salgo a la calle, depende de lo que tú salgas a la calle, pues, pero el resto del año, ¿qué? Tienes que seguir comprándola. Hay pensiones que son muy pequeñas, que son de 500, 400, 500 euros, 600, y a lo mejor es un matrimonio. Y es que una mascarilla en la farmacia te vale 0,96 céntimos. Hoy he estado yo en un supermercado y están a 60 céntimos. El paquete trae 10 y vale 6 euros. Pero claro, eso dice, bueno, no es mucho, pero no es mucho dependiendo de tus ingresos. Si una persona percibe al mes, que digo yo, 500 euros de pensión o 600 euros, pues 60 céntimos, al cabo de 10 días son 6 euros y al cabo de un mes son 18 euros. Es decir, no es que decir, pero oye, es que con eso pues tengo yo para comprar el pan o para la luz, y es que esto durante un año, y si sale más tiempo, es que, es decir, que yo creo, en mi opinión, que estas mascarillas deberían ser gratuitas, y si por lo que sea económicamente parece ser que es gravoso, pues por lo menos una aportación, es decir, que dé una aportación el usuario y ya está, como cualquier medicamento. Pero ten en cuenta, por ejemplo, que un ingreso hospitalario de una persona que coja la infección por el coronavirus vale muchos miles de euros. Es decir, que realmente una mascarilla ahorra mucho dinero y vale una porquería. Si la compra a precio de costo, vale muy barata. Lo que pasa es que en el mercado, por supuesto, hay que meterle impuestos, hay que meterle lo que gana la tienda, en fin. Pero realmente, si el Estado o la Junta de Andalucía o la Junta de donde sea lo compra a precio de costo, sale muy barato y la prevención ahorraría muchísimo dinero a todos. Sí. Así que no hay que ser tacaño a la hora de suministrar mascarillas a través de la ciudad social. Y yo, mi opinión, es que es como un fármaco preventivo y debería darse a todo el mundo, no solamente a los pensionistas. Lo que pasa que a quien no sea pensionista, por ejemplo, que pague el 40%, como cualquier medicamento, pero por lo menos está a precio de costo. Es decir, la farmacia ganará lo que le corresponde, porque claro, tiene que mantener en la farmacia, tiene unos gastos, la luz, los empleados y demás, pero de todas maneras hay ciertas cosas como esto de prioridad vital. Entonces, o la suministran en los centros de salud o en la farmacia, pero a un precio, en fin, que ya regulado por la Junta de Andalucía y que sea asequible. Eso te iba a decir también, ¿no? A mí me gustaría ponerle el énfasis en otro aspecto, quizás que no tiene nada que ver con la noticia que estamos tratando ahora mismo, y es el hecho de que, bueno, pues esto también se consigue gracias a la colaboración desinteresada de la farmacia con la propia administración, ¿no? Con la Junta de Andalucía, porque, bueno, el sistema de distribución propio a través de la farmacia, pues se ratifica, ¿no? En ese sentido, esta colaboración, que además no es nueva, ¿no? Porque durante todo el estado de alarma y en un ejercicio de responsabilidad social, las farmacias han estado realizando una importante colaboración y atención sociosanitaria a los distintos usuarios que temían ir a los centros de salud y a los centros hospitalarios y al final acudían como punto de referencia a su farmacia más cercana. Y bueno, esa colaboración incluso pues para renovar tratamientos crónicos vencidos, ¿no? Sin necesidad de acudir al médico, también se ha llevado a cabo con esas colaboraciones con la Administración andaluza en un convenio que se firmó en su día durante el estado de alarma y demás. Y lo que me vengo a referir es esa labor también importante, ¿no?, que se realizan en las farmacias. La farmacia, no solamente ahora, sino durante todo el año, con COVID, sin COVID, realiza una función sanitaria y preventiva fundamental, informativa. El tiempo que no tiene el médico en una consulta, 5 minutos o 6 de media por paciente, es imposible que el médico pueda dar una información sanitaria adecuada. Y muchas veces es, o la mayor parte de las veces, la farmacia donde reciben esa información básica sobre su salud, sobre actividades preventivas, cómo tomar medicamentos, es una labor oscura, ¿no? Pasa desapercibida. Parece ser que la farmacia es como una tienda donde tú vas y compras lo que sea, paga y te vas. Cuando realmente todo el que frecuenta una farmacia, porque tenga que ir crónicamente a recoger medicamentos o cualquier otra cosa, sabe la otra labor, desconocida muchas veces, de labor preventiva, social y muchas veces de consuelo, porque sabe quién está enfermo, le pregunta por tu padre. Es como una especie de familia. Pero es que ahora más, en esta época que nos ha tocado vivir, por desgracia, de la infección por COVID, los farmacéuticos, bueno, cuando hablo de farmacéuticos digo todos los que trabajan en la farmacia, farmacéuticos, empleados y demás, están expuestos. Es decir, los hospitales están expuestos, los sanitarios y el personal ayudante, pero igual que los centros de salud, pero es que la farmacia es de los sitios donde ha habido también más casos de trabajadores, de profesionales que han cogido la infección, porque a la farmacia van muchas personas, muchas de ellas, a lo mejor sin saberlo, asintomáticos, están contaminadas y han contagiado a muchos empleados de farmacia, farmacéuticos y empleados. Y están expuestos, son una de las ramas más expuestas dentro de la sanidad. Y encima, ya digo, con una labor oscura, desconocida, que es fundamental, que es la educación para la salud y la información sanitaria, y que los hospitales y los centros muchas veces es imposible darla por falta de tiempo y falta de recursos. Así que a la hora de los redes sanitarios, por supuesto, se meten a todos, pero que los farmacéuticos y los empleados de farmacia se ocupan un lugar muy relevante, como tú bien has dicho, Rocío. Bueno, pues también aprovechamos, ¿no?, que estamos hablando de este tema para también reconocer ese trabajo y esa labor. Seguimos, Antonio. ¿Qué te parece? La mascarilla gratis de la Junta era el tema del día con el que teníamos que abrir nosotros hoy la Escuela de Salud, pero también las noticias en torno a la COVID-19 nos trae otra serie de cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablar, Antonio, y tú me explicas qué es esto de la transmisión silenciosa de la COVID. Hay 1 millón de españoles que expanden el virus sin saberlo. Hombre, totalmente. Ahora está un poco más controlado, pero principalmente los sanitarios. Los sanitarios, es decir, médicos, enfermeros, auxiliares de clínica, personal de recepción, en fin, todo el que trabaja en un centro de salud en contacto con un público y en los hospitales, han sido fuente de transmisión. Es decir, que el virus dice, bueno, a ver si alguien me contagia el virus por la calle, a ver si... No, pero es que usted, el sitio más peligroso eran los hospitales y los centros de salud, donde tú ibas a curarte o a prevenir, allí donde lo cogías. ¿Por qué? Porque es que la gestión, que un día se conocerá a fondo, y que todos sospechamos, la gestión ha sido horrorosa la gestión de esta pandemia. Es decir, te puedo decir, bueno, ya todo el mundo sabe la cantidad de sanitarios que están infectados. ¿Por qué? No porque lo hayan cogido en un bar, ni lo hayan cogido en una discoteca, ni en una reunión familiar, que después si quiere tratamos de eso, sino porque la han cogido en un centro de salud, por lo mejor algún paciente asintomático o que creía que tenía un resfriado o una bronquitis o una gripe, porque los síntomas son muy parecidos, y él la ha pillado y de un paciente, y a partir de ahí todo el que iba a la consulta pues salía con el virus, o gran parte de ello, porque el médico se había encargado de infectar a todo el mundo que le llegaba. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque los médicos, los enfermeros, los sanitarios, los auxiliares y demás que están en los centros de salud y los hospitales han sido las grandes víctimas, no solamente por su trabajo, es decir, no solamente el trabajo que han desarrollado, que todos lo conocemos, en un sitio sin medios y sin recursos, sino que a la hora de ir a sus casas, con niños, con personas mayores a lo mejor a su cargo, pues iban temblando de que ellos transmitieran el virus, porque no le habían hecho análisis a ellos. Es decir, ellos estaban recibiendo enfermos, sin mascarilla, sin batas, de eso, y ahora a su vez ellos podían estar transmitiendo la enfermedad a que le llegaba la consulta, pero es que además la llevaban a sus casas. Hemos visto, por ejemplo, en los medios de comunicación, cómo en algunos bloques de piso algunas personas dicen: no queremos enfermera en este bloque, porque les temían. Sabía que era un foco. ¿Esto qué es? Es para que vea, son situaciones que ya se nos olvidan, porque dicen: no, esto ya pasó, pero pasó hace 3 meses y ya parece que se ha olvidado todo. Y entonces, esto de 1 millón de personas silenciosas, por supuesto, es decir, habrá un montón, pero un montón de personas que tienen el virus, lo que pasa es que no tienen síntomas, son asintomáticos, es decir, sin síntomas, y que están por ahí. Lo que pasa es que ahora, gracias a Dios, hay mascarillas, hay mucha más prevención en la distancia, hay menos aglomeraciones, aunque las hay, pero en fin, ya hablaremos de ellos, y entonces no hay ese desconocimiento que había en un principio, pero que si hay 1 millón de españoles pendientes del virus, no te extrañe, ¿eh? Es decir, que pueden estar por ahí, y lo que pasa es que como guardamos la distancia, no nos aglomeramos y demás, pues por eso nos salvamos, pero claro. que la transmisión silenciosa del COVID, ya lo decíamos hace tiempo, hay que tener mucho cuidado, es decir, que aunque ahora no detectemos ningún caso, pero que el visito está por ahí esperando. Claro, y estas personas, ¿qué hacen? ¿Se aíslan? Pues si no saben que lo tienen. Es bastante complicado. De ahí la importancia, como tú decías antes, de todas esas medidas de protección que hay que tener, ¿no? Lo de la mascarilla, es que hay que llevarla. Primero porque es obligatorio y segundo porque nos encontramos con situaciones como esta. Y después, bueno, pues evitar, ¿no? Esos encuentros, esas aglomeraciones, en fin, ser muy precavidos. Mantener medidas preventivas 100% es lo único que puede evitar el contagio, ¿no? Sí. Antes de comenzar el programa este, comencé con Radio Brick, que venía de la calle, y vi que estabas hablando de una noticia que había salido en la prensa acerca de que las discotecas van a tener una normativa más restrictiva, es decir, más fuerte, a partir, parece ser, de la próxima semana. Es que no he escuchado bien la noticia. Es una posibilidad, que el gobierno de la Junta está barajando en función de los brotes, ¿no?, que ha habido recientemente, el último en Córdoba, en esa discoteca, y de ahí el que se esté estudiando la posibilidad de reducir, ¿no?, esa apertura también del ocio nocturno, se dice. Y es un problema, fuera de micrófono, antes de empezar el programa, estuve comentando algo así un poquito de tiempo con Rocío, y me estuvimos comentando, y me comentaba Rocío, de que realmente el ocio nocturno es uno de los atractivos de las vacaciones, del turismo, porque si tú vas a una localidad de turismo y no hay distracciones, no hay ocio nocturno, no hay bares, pues entonces, ¿qué va? ¿A la playa te pega un chapuzón y te vas a tu casa? O está allí un ratito y cuando haga calor y ya por la tarde no puede ir a un bar, a un restaurante, a una discoteca, a una fiesta. Entonces, es un problema. Hay que a ver cómo solapamos o cómo ponemos la balanza lo que es la economía y lo que es la salud. Entonces, yo comentaba, digo, mira, estos son opiniones particulares, cada uno tenemos nuestra propia solución, ¿no? Claro. Yo no voy a proponer, por supuesto, ninguna solución, pero es una idea. Era como, por ejemplo, a mí me habían comentado, ya comentamos, creo que fue la semana pasada, el problema que hay, por ejemplo, en una playa, cuando muchas personas no llevan mascarillas, o en una, cuando la celebración del Cádiz primera, muchas personas no llevan mascarillas y están sin juntas, sin la guardia, y dicen, bueno, pero es que ahí la policía no puede hacer nada, ¿qué va a hacer? ¿Va a meter a toda la playa en una multa o lo van a llevar a toda la playa detenida? Pero yo no creo que esa es la actuación. La actuación más sencilla, por lo menos a mí, no sé, yo creo que a cualquiera se le ocurre. Hay unos vigilantes de la playa, Camión Cádiz, nada más que hay 2 o 3, pero es suficiente. Dice que la playa hay miles de personas que hacen 3 vigilantes, muy sencillo. Un vigilante de la playa va a una reunión, que no tienen mascarilla, que están allí, que además no son ni familia, sino que están allí juntos todos y que puede ser un foco. Lo primero que hacen, digo yo, que no está la normativa exactamente, pero dirán, le llamarán la atención. Por favor, aquí hay que mantener una distancia social y 1 metro y medio. yo supongo que el sentido común hará que lo hagan, pero puede que no, puede que haya alguno que diga, bueno, pues yo sigo igual, pues se lo vuelvo a repetir, le da un segundo aviso. Oye usted, que es obligatorio, no es que yo tenga, no, no, pues, o hasta de poner farruco, es decir, ahí hasta quien le diga que esto es un pitorreo, que pues muy sencillo, coger el teléfono, llama a la policía local. Y en cuanto aparezca por allí, tres o cuatro coches de la policía local, con los pilotos azules, no hace falta que pongan la sirena, y paren allí alrededor del grupito, empiecen allí los 10 o 12 policías alrededor del grupito a tomar nota, se corre la voz por la playa, ¿qué pasa ahí? Salga o alguien, se forma un taco y al momento está todo el mundo. Eso pasó en Cádiz también, con la noche de San Juan, que lo vimos todo en televisión. El día 24 de 23, ¿no? La madrugada del 23 al 24 de junio, sí. La noche de San Juan, uh-huh. Cádiz estaba en una feria, la gente allí. Apareció la policía y salieron todos corriendo y aquello se acabó. Se acabó la diversión, como decía la canción de Cuba, ¿no? Llegó el Che y se acabó la diversión, porque igual, es decir, que la policía igual va por la avenida aquí en Ubrique, van dos o tres guardias municipales, policías locales, y ven a alguien con mascarilla, lo normal es que le llame la atención, oiga usted, por favor, que hay que llevarla o lo que sea, pero a la segunda, oiga usted, le he repetido eso, y a la tercera le ponen los 100 euros de multa y se ha acabado, y si te ponen farruco se lo lleva al cuartelillo, no hay otra, y eso es de correr la voz, pero rápido, pues la discoteca igual. Sí, en cuanto el dueño del bar ve que le van a cerrar la discoteca, porque hay unos cuantos, pero esto tiene la Guardia de Seguridad, y si no, llama a la policía local y que se lleven a los que no cumplen con las normas de seguridad, que están atentando contra la salud de los demás. Dice, es que es lamentable, es que esto, pero es lo que hay, es lo que muchas personas están haciendo, que los demás nos fastidiemos por culpa de unos cuantos. Porque, por ejemplo, esto de obligar a llevar la mascarilla permanentemente, es decir, que antes se decía que mientras hubiera una distancia de 2 metros o de 1.5 metros, no era obligatorio, pero ya no, ya hay que ponérsela aunque se guarde la distancia. ¿Pero por qué? Porque ha habido grupos que han sido focos por no guardar la distancia. Entonces, es que nos fastidiamos todos porque hay, sí, pues, claro, la ley no la van a hacer para unos cuantos, sino la ley la han tenido y nos hemos fastidiado a los demás, que ahora tenemos que llevarla continuamente por la calle aunque no haya nadie. Es decir, que tiene igual sea la cosa, ¿no? Pues sí, la situación es así y bueno, es esa parte, lo hemos comentado otras veces, ¿no, Antonio? Lo de la responsabilidad individual a la que se lega, ¿no? El que se cumpla pues todas estas medidas y todas estas cuestiones y a veces pues esa responsabilidad individual no existe, no está, no es indiferente, ¿no? Y bueno, pues pero ahí está el problema. Mi opinión, Rocío, yo creo que se han excedido, la autoridad sanitaria y mi opinión se han excedido, dice la responsabilidad individual. Por supuesto que hay que tenerla y es necesaria, pero cuando la responsabilidad individual, por ejemplo, en un grupo en la playa, un grupo en una discoteca, no se lleva a cabo, si en la discoteca hay, por ejemplo, 500 personas o 200 y es un grupo de 10 o 12 los que no tienen esa responsabilidad individual, se va a castigar a los demás. Lo lógico sería coger a ese grupo de 10 o 12 y 100 euros, 200, 500 de multa. ¿Cómo? Llamando a la policía local, o esos 10 policías, se cogen allí. Y los demás que están haciendo las cosas bien le van a aplaudir a la policía. Es decir, porque le están evitando que corten la libertad de los demás, porque los demás que tienen la libertad de estar más o menos bien, a partir de ahora van a tener que estar todos confinados en sus casas, por culpa de unos cuantos. Entonces, yo creo que había que haberle dado, no sé, yo que no sé las instrucciones, o más autoridad a la policía local, a la Guardia Civil, a los, esto, para que esto, para controlar estos grupos, estos pequeños grupos, y en cuanto se detectan, aplicarle la sanción o lo que sea, para no tener que aplicar normas que afectan a todos los demás. Fíjate lo que ha pasado ahora con los cementerios, con los duelos, que ahora solamente caben 10 en dentro del recinto y 25 creo que son fuera. Sí, cada vez las medidas son más duras. Es que antes eran 3, que vamos a hacer, que dentro de nada solamente pueden ir 3 a un sepelio, 3 personas. Sí, que cuando en un sepelio hay que repetirlo 40.000 veces, señores. Cuando hay un sepelio, cuando hay un duelo, es muy doloroso. Es muy doloroso que haya restricciones y que no se pueda un abrazo, una palabra de aliento cercana, pero es que es una situación especial que estamos viviendo. Y a mí me dice, bueno, es que, por ejemplo, dice, es que no quiere que vayan a los velatorios. No, no es que no quiera. Es decir, que es que dentro del recinto nada más que caben 10. Y a lo mejor esas personas, si una persona mayor tiene nietos, tiene bisnietos, tiene varios hijos, y es que no caben. Si ahora entran 10 personas o 5 personas, que sí, que son muy amigos, pero en fin, que o que vienen de fuera a cumplir, pues los demás se tienen que salir, o aquello ya no sé, es un lío. Es un lío. Entonces, no es que no se quiera, es que habrá tiempo, mándale un pésame por WhatsApp, llámalo por teléfono, ya lo verás en la calle dentro de 2 o 3 días, porque, por ejemplo, los pueblos nos vemos relativamente bien. En fin, o le llamas por teléfono o le mandas un mensaje, y cuando ya estemos más separados todos, pues ya tranquilamente le consuela, le dice, pero es que ahora es una situación muy violenta, pero hay que ser consciente de que si no vamos a volver atrás. Si no respetamos las normas que nos dicen a través de sanitaria en cada momento, dentro de nada estaremos como hace 4 meses, como estábamos en marzo o abril. Es decir, que es duro lo que estamos diciendo, pero es que es así. Y se está viendo ya, por ejemplo, en Cataluña, que cada vez las libertades se están eliminando debido a que los focos cada vez hay más. Y dentro de un par de meses vamos a estar como hace 4 meses. Esto se está cociendo, y esto lo sabemos todos, aunque no se quieran decir con palabras grandes, con las letras, con la boquita chica, lo estamos diciendo, que cada día hay más casos, aunque un día después baja un poquito, pero después sube, y aquí se está cociendo, la olla se está cociendo, y cuando nos demos cuenta, el hervor va a llegar a desbordar la olla, se va a desbordar, y vamos a estar otra vez como 2 meses, y 2 meses confinados. Muchos negocios, muchos bares, muchas tiendas, restaurantes, no lo van a aguantar. Los taxistas, por ejemplo, los taxistas han sido un desastre económico para ellos, económico y familiar, porque es que al no salir la gente a la calle, al no ir a poder ir la gente a los hospitales, ¿no? los que son propietarios de algún autobús, de excursiones, de servicio público, es una ruina social, familiar, de todo tipo. ¿Qué quieres? ¿Que volvamos? Ahora que está empezando esto a despertar un poquito, volvamos atrás. Es que, y dice, bueno, es que la gente joven son irresponsables. Pero los padres tienen que leerle la cartilla. Pero dice, es que ya no nos hace caso, por supuesto. Pues nada, serán las autoridades, la policía local, lo que sea, lo que le den la cartilla. Cuando le pongan 100 euros de multa a un joven y lo tenga que pagar el padre, le dirá al padre, oye, la paguita que te doy semanalmente de 5 euros, de 10 euros, de ahí te voy a descontar los 100 euros. Hombre, por supuesto, yo, por ejemplo, yo gracias a Dios no me ha tenido que ocurrir, pero yo lo tengo muy claro. A mí, un hijo mío, por no ir con la mascarilla, le ponen 100 euros de multa, yo no la pago. La va a pagar mi hijo. Y dice, bueno, pero es que de estudiante. Y no vaya, bueno, si yo le doy 5 euros, o 10, o 15, o 20 semanales para su gatillo, de ahí se lo voy descontando. El tema tiene para debatir, ¿eh? No, es que así, es que muchas veces decimos, es que no, es que usted, es que así, dice, no había caído, bueno, pues ya cae, que cuando un hijo te rompe un árbol, te hace una fechoría, porque están a la edad, porque son inconscientes, por lo que sea, que lo pague él, y si cómo, no, pues se descuenta de la paga, y eso es lo que hay. O si va a comprar un teléfono, o si es el teléfono móvil, que tiene que pagarle 5 euros todos los meses, o 10 o 15, para que pueda tener el teléfono, pues te lo desquito del teléfono móvil y te quedas sin teléfono móvil hasta que me pague lo que me debe. Así de claro. Sí, que es verdad que esto, bueno, se nos escapa también porque forma parte de lo que son las propias familias y de cómo pues se procede a la educación familiar, ¿no? Cada uno en su seno, que ahí nadie entra y cada uno pues lo hace de una manera o de otra, ¿no? Pero sí que es complicado porque es que el uso de la mascarilla es obligatorio y si no te lo ponen y te multan, ahí vamos, ¿no? Porque la responsabilidad de los padres, en cualquier caso, si es menor de edad. Totalmente, pero si el niño dice que porque los zagales son así, hay de todo, ¿no? Sí. Y hay veces que algunos pues dice, yo es que con mi hijo no puedo. Bueno, pues no podrá, pero desde luego, lo que sí está claro que mientras no sea mayor de edad y viva en mi casa, el que manda soy yo. Eso es lo que hay. Si quiere bien y si no también. No, a ver si me explico. Eso es lo que hay. Es decir, ahí ya no hay ningún juez que te quita la autoridad. Es decir, yo a mi hijo todo lo que él quiera, todo lo mejor. Pero claro, hay unas mínimas normas. Y si después, por lo que sea, no las cumple, pues nada, eso tiene sus consecuencias. Consecuencias, hombre, yo no voy a hacer nada, sino simplemente que si tú tienes una multa o todo eso, pues tú la pagas y punto. De algún lado la tienes que pagar. Sí. Eso está claro. Yo no voy a pagar tu deslice. Eso está. Uh-huh. Es una forma de educar. Yo te educo por las buenas. Es decir, explicando total. Ahora, ¿sabes? Que muchas veces, por lo que sea, pues no se cumple, pues nada. Así se aprende. Es decir, que no es que sean ni rígidos ni no rígidos. Es que es lógico. Pero eso no lo hago yo. Eso lo hacen muchísimos padres. Tienen esta técnica. Que no es que la haya inventado yo. Y digo, todo lo que me está escuchando. Pues eso es muy antiguo. Eso, sí, ya. Pero en fin, yo creo que todo el mundo por si alguien no había caído, pues ya lo sabe. De todas maneras, sí que lo importante es intentar concienciar y sobre todo ofrecer muchísima información a los más jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Que sí que estamos viendo mucho esas reuniones de menores que no usan mascarilla, concentraciones, en fin, pues a ellos quizá darle toda la información al respecto para que, bueno, pues sepan cuál era la realidad, que yo creo que la saben, ¿no? Porque esto no es ajeno a nadie, llevamos desde marzo así, pero bueno, por si acaso. Es que habría otra solución, pero claro, es que eso es muy complicado. Impedir, lo mismo que había antes unas normas que decían que de 8 a 10 o de 6 a 8 pueden pasear las personas mayores tal año. Eso lo digo en abril, en marzo, abril, para pasear cuando estaba el confinamiento. Pues nada, a partir de ahora, en vista de que los jóvenes, los botellones, se suprime todo tipo de botellón, o los jóvenes nada más que pueden salir a pasear a tal hora, para que nos fastidien a las personas mayores. Oye, ustedes, yo no tengo culpa de que los jóvenes hagan botellón, entonces que hay que sacar una ley para que castiguen a todos los jóvenes, aunque la mayoría lo hagan las cosas bien. Así que eso, bueno, pues a partir de ahora, de tal edad a tal edad, tienen que estar en su casa metiendo, pueden salir por la calle. Ahora, también fastidia en parte a la gente que lo están haciendo bien. Claro. Es complicado, claro, claro. Es complicado, pero lo que no puede tampoco es pagar justo por pecador. Claro. Así que, bueno, que estas cosas, ya fin, sabios tiene nuestra autoridades para hacer las cosas, pero son cosas que muchas veces no se comprende, porque tiene que pagar todo cuando realmente son unos cuantos los que no cumplen. Claro, todo esto es nuevo para todos, y yo leí esta mañana un artículo que decía en el Diario de Cádiz que muchas veces no, se está trabajando a base de ensayo y error con el tema del coronavirus, ¿no? Y estamos probando, ¿esto funciona? Sí, ¿esto no funciona? Lo quitamos y ponemos otra cosa, entonces se está trabajando mediante ese método, ensayo y error, porque es que realmente no por lo que se está viendo. Pero todos nos meten de golpe, sí, que a lo mejor están en ensayo y error. Entonces, ¿qué? Porque hay un grupúsculo que no hace las cosas bien, es el error y ahora todos pagan por ello. Eso yo creo que habría que tomar medidas en ese aspecto, ¿no? Es decir, que procurar, en mi opinión, yo que cuando yo veo por ahí que dice, mira, ve lo que se ve en la televisión, que hay gente sin mascarilla o gente que no guarda, digo, bueno, pues por la cuenta que te trae el dueño del bar, o la que está allí, llama a la policía local, se aparecen por allí dos o tres coches de policía, y ese señor le aplica la multa. Y además, cuando la gente vea, y en la televisión salga, que en cuanto se detecta cualquier caso de esto, como que comete un robo, o que comete un robo, es decir, aparecen tres o cuatro coches de policía, le meten los 100 euros de multa, a los dos dejéis allí, eso se ve en televisión, y además, sin contemplación, que ya no hay segundo aviso. Pues ahora, cuando ven que la gente va paseando y no se acerca por allí nadie, ni nadie avisa, porque cuando normalmente hay un accidente de tráfico o algo, al momento coge alguien el móvil, llama a la policía y me dice que ha habido un accidente de tráfico aquí, pues considerarlo igual, hombre, no es una gravedad, pero en cuanto eso salga en televisión, que al que cogen son 100 euros del tirón, y si se repucha es desacato a la autoridad, y venga usted conmigo al cuartelillo. Es decir, eso, y no paga justo por pecador, porque la mayoría de la gente lo hacen bien. Claro. Que en fin, yo no sé, esto a lo mejor soy muy simplista, soy muy nice y ya está, pero bueno, cosas, vamos, antiguamente yo me acuerdo que en Prado del Rey, cuando yo estaba 20 años aquí en Ubrique, había nada más que dos municipales y el orden se mantenía y no había que ir dando porrazos ni nada, sino había una autoridad. Y yo creo que muchas veces los políticos, quizás, no le dan la autoridad suficiente, que no quiere decir que sea autoritarismo, que son dos cosas diferentes, es defender los derechos de la mayoría. Que por unos cuantos que no cumplen no pueden pagar la mayoría. Bueno, no, entonces, no salimos... cuando alguien le puede decir, viste, es que estamos defendiendo a los demás, usted está poniendo en peligro la salud de los demás. Y la gente le aplaude, ¿eh? Es decir, yo estoy seguro que llegan allí cuatro coches de policía, aunque sea una sola persona, pero para formar espectáculo, cuatro coches allí con todos los pirulos encendidos azules, para una sola persona, y dice, ¿qué ha pasado? Y nada, uno, han cogido a uno sin mascarilla, uff. Eso al momento todo el mundo se la pone, seguro. Antonio, vamos, que nos salimos del tema, nos desviamos, y yo tengo interés en que me explique las dos vacunas que hay. Esos dos ensayos clínicos, uno chino y otro de la Universidad de Oxford, han anunciado esos progresos y avances en esas dos vacunas, y dice que aún queda trabajo por hacer, pero que las dos vacunas son seguras y generan inmunidad. Y yo quiero que me expliques qué significa esto de que generan inmunidad y qué, bueno, pues eficacia puede tener. Y bueno, este progreso y este avance nos puede llevar temporalmente hasta un escenario pues bastante más próximo, ¿no?, de lo que en principio se podría esperar. Cuéntame. Bueno, las dos primeras partes que has comentado, sí. La fase 1 y la fase 2 se ha visto que son bastante seguras y que generan defensa, pero de eso de que sea próximo, eso ya lo tenemos que comentar ahora. Mirad, cuando se ensaya un producto, en este caso, por ejemplo, las vacunas, primero hay que ver si ese producto que se está ensayando provoca daños. No hace cosa que sea peor remedio que la enfermedad, que yo le ponga a alguien ese producto y tenga más daño que la propia enfermedad. Entonces, se ha visto en el ensayo primero con los voluntarios que los daños que produce son leves, son un poquito de dolor, como cualquier vacuna, un poquito de dolor a lo mejor en el sitio que te ha puesto la inyección, a lo mejor te da un poquito de molestia, como la vacuna de la gripe durante 2 o 3 días, un poquito de dolor de músculo o un poquito de fiebre décima, pero en fin, es soportable y tolerable perfectamente. Se ha visto que las vacunas que se están ensayando, por ejemplo en estos casos estas dos vacunas que has comentado, la china y la de Oxford, la inglesa, pues no producen efectos secundarios graves. Y después, en la fase 2, se ha visto que hace que, además de no provocar daño, nuestro organismo fabrica defensas, que son eficaces. Es decir, que hay anticuerpos contra el virus. Dice, hombre, estupendo. Primero, no te hace daño, y en segundo lugar, en la siguiente fase, pues vemos que está fabricando defensas. Y digo, entonces, ¿ya podemos ponerlas? No, todavía no, porque esa defensa que tú has fabricado, ¿cuánto te va a durar? ¿Un mes? 2 meses, 3 meses, ya. A los 3 meses hay que vacunarte otra vez, claro. O todos los meses hay que vacunarse, claro. O va a durar la vacuna 1 año, o te va a durar 2 años, pues eso es la fase 3, que es la que están ahora. Es decir, ahora hay que ver que ya vemos que no te produce daño significativo, que vemos que fabrica defensa, y ahora hay que ver si esas defensas eficaces, que sea una cantidad suficiente para que combate el virus, te va a durar por lo menos 1 año, ¿no? Y si además también hay que ver, dice, no, a lo mejor a partir de los 3 meses baja. Bueno, ¿y si pongo 2 dosis en vez de 1? Pues a lo mejor poniendo 2 dosis, que es también lo que se está estudiando, pues ya tiene defensa para 1 año. Es decir, un pinchacito y a los 15 días otro, y ya está. Allá durante 1 año o 2, o lo que sea, que no se sabe, es en la fase en que estamos. Entonces dice, bueno, entonces, ¿y esto cuándo se sabrá? Pues hasta que no pase 1 año no lo sabemos. Claro, dice, esto te va a dar 1 año, yo qué sé, hasta que no pase. Cada mes te irán haciendo análisis a los voluntarios para ver si la defensa las tienen. Y dice, mira, ya vamos por 6 meses, ya vamos por 7, ya vamos por 8, ya vamos por 9, ya llevamos 1 año. No sé si me he explicado, Rocío. Sí. Lo que pasa que en un principio, o sea, yo recuerdo cuando se comenzó a tratar el tema de la vacuna, de los avances y demás, que se barajaba a finales de este año para ya tener en marcha, ¿no?, lo que es la vacuna. Pero claro, por lo que me estás contando, este escenario es demasiado optimista, ¿no? Sí, el propio ministro, don Salvador Illa, dijo que esperaba, si todo va bien y no hay problema y que todo funciona perfectamente, que sería en el segundo trimestre del próximo año. Es decir, que nadie dice, ellos dicen, pero no dicen exactamente el mes. Ten en cuenta que ya estos ensayos empezaron casi en el mes de enero de este año. Uh-huh. Entonces dice, para 1 año, para saber si la inmunidad dura 1 año, claro. Porque también hay pacientes, y ya no solamente la vacuna. Ten en cuenta que la enfermedad, cuando ya se empezó a detectar bastantes casos, fue en enero. Entonces, las personas que asintomáticas, es decir, que no tenían síntomas, o que pasaron, se curaron de la enfermedad, es como si se hubieran vacunado, porque tuvieron contacto con el virus. Entonces, dentro de 1 año, en enero, sabremos si esas personas que sufrieron la enfermedad y crearon anticuerpos, todavía siguen con anticuerpos. Es como si se hubiera puesto la vacuna a ellos. Entonces dice, mira, los defensas que fabricaron los que padecieron la enfermedad en enero en China, le ha durado esa defensa hasta enero de 2021. Pero claro, no es lo mismo tener el virus que te ha infectado a ti a tener una vacuna que no es el virus. Es parecido, le han puesto alguna sustancia y ellos quieren saber si la vacuna se comporta igual que si se hubiera infectado por el virus. Pero claro, eso hace falta que transcurra el tiempo. Dice, ¿dentro de 1 año? Pues yo qué sé, dentro de 1 año. Habrá que esperar al año, ¿no? Claro. Así que ahí estamos. Es decir, que hasta ahora la vacuna se está comportando igual que si estuviera infectada con el virus. Está creando defensa igual que si estuviera infectada con el virus de verdad. Pero claro, todavía no ha pasado el año, porque la vacuna está ahora, lleva ya 2 o 3 meses, y habrá que esperar, al segundo trimestre del año que viene. Por eso el ministro Salvador Illa dijo que la vacuna sería en el segundo trimestre, si todo va bien, el próximo año, porque hace falta que transcurra 1 año para saber si hay defensa. Mientras no transcurra el año, no podemos saberlo. Pero hay una cosa curiosa, Rocío, y es que ya están fabricando la vacuna. Y dice, bueno, pero si todavía no se sabe. Uh-huh. Fíjate, el laboratorio, por ejemplo, de AstraZeneca en Inglaterra, no sé si está empezando ya o va a empezar a fabricarla próximamente. Está, a pesar de que todavía no tiene los datos de lo que dura, es para tenerla ya. Claro. Dice, bueno, pero si después resulta que no dura, pues la tirarán y la destruirán. Pero ya está empezando porque, claro, es que fabrican miles de millones de dosis. Miles de millones, eso no es tan fácil. Entonces ellos ya se están adelantando pensando de que esta vacuna que ya está en esta fase, de que fabrica defensas, de que no produce daño, que puede ser eficaz. Y así voy a empezar ya a fabricarla y dice, bueno, y si después resulta que nada más que dura 6 meses, bueno, pues las tiro todas. Sí, tiraría millones de dosis como no de resultado. Pero si da resultado ya las tiene fabricadas. Uh-huh. No sé si me he explicado. Sí que sí, pero se están adelantando. Exacto, pero esta prueba lo importante es que se ha hecho a 1,000 personas y de ahí, ¿no? Que el baremo es bastante amplio. ¿Y qué diferencia hay con las otras que se hicieron con anterioridad, ¿no? Porque aquí hay distintas empresas y creo que había un par de empresas estadounidenses que también estaban trabajando con pacientes, ¿no? En posible vacuna frente al COVID-19. También había una alemana de biotecnología que también estaba trabajando en este marco y estas eran las que se anticipaban incluso a especular con una posible fecha, ¿no? para la vacuna y demás. ¿Qué diferencia hay ahora entre unas y otras? Porque este estudio de la Universidad de Oxford en combinación con la farmacéutica AstraZeneca pues tiene un mayor valor, ¿no? Podríamos decir. Sí, la diferencia es que, mira, parece ser, lo último que yo digo, creo que eran 130 y tantas vacunas las que hay ensayando, es decir, en plan de ensayo, claro. Y estudiándose, de las cuales hay unas 20 y tantas que son las que parece ser que son más eficaces, que fabrican anticuerpos, que tienen menos efectos. 20 y tantas, y sin embargo son solamente 2 o 3 las que más relieve tienen actualmente. Es. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Pues la diferencia es en la composición de la vacuna. Por ejemplo, una vacuna está hecha a lo mejor con un virus al cual le hemos dado una paliza, entre comillas, y lo tenemos atenuado, débil, virus débil, de tal manera que penetra en nuestro cuerpo, no tiene fuerza suficiente para provocar la enfermedad, pero sin embargo, nuestro organismo lo reconoce y fabrica anticuerpos contra él, es decir, es un virus débil. Otras veces es una parte del virus, no es el virus entero, sino una parte. He cogido, por ejemplo, el virus no tiene patas, ni brazos, ni nada, pero por poner un ejemplo, es como si yo le cortara la pata a un virus y en vez de meterlo entero, le meto la patita en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo ve la patita y fabrica anticuerpos contra esa patita, pero que también sirve contra el virus entero. Otra fase es como si yo cogiera dentro del virus el corazón, por ejemplo, no la patita, sino el corazón, otra parte del virus diferente, y esa es la que fabricó la vacuna. Son diferentes partes del virus que yo cojo y cada una es una vacuna diferente. Y a ver con qué parte del virus se fabrica más defensa y da menos efectos secundarios. Entonces cada laboratorio pues se dedica a una vacuna diferente porque utiliza una parte diferente del virus. Lo descompone en varias partes y a ver cuál es de ellas la mejor. Por eso hay diferentes tipos de vacunas. Pero claro, hasta que no va pasando el tiempo y se va ensayando con personas, no se sabe cuál de ellas va a ser mejor. Estas tres parece ser, que las que tú la que has comentado, la china, la americana y la inglesa, son, y también la alemana, parece ser las que hasta ahora dan más anticuerpos, eso. Pero también hay otro problema, como decía el fabricante chino, de que hay que probarlo en diferentes poblaciones. A lo mejor la raza caucasiana, por ejemplo, la europea, que hay, en fin, un tipo de raza, es diferente de las razas que hay en China, es diferente que las razas que hay, que digo yo, en África o en Estados Unidos, sí. Y entonces, según la raza, también cada grupo reacciona de diferente manera. Por eso cada vacuna la tienen que ensayar con diferentes grupos de población, con diferentes edades, porque también se ha visto, por ejemplo, en los ensayos que hay hasta ahora, que la gente joven, entre los 15 y los 55 años, fabrican más defensas que a partir de los 55 años. Las personas de más edad, las defensas que fabrican con la misma dosis es menor que la gente joven. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Que a la gente mayor hay que darle más cantidad de vacunas? ¿Y qué cantidad? Es decir, que esto no es tan fácil, que aunque la vacuna sea buena, hay que ver por grupo de edades, por la raza, en fin, y también, en fin, una serie de circunstancias, por la genética de los grupos. Es decir, que esto que parece ser que una vacuna se hace y para todo el mundo sirve, tiene sus connotaciones que científicas que no es tan fácil. Claro. Bueno, pues en torno a este asunto son las 12:54, se nos está agotando el tiempo, Antonio, y sí que tenemos, antes de adentrarnos en el tema que habías preparado para hoy dentro del ámbito de la divulgación médica, sí que tenemos una pregunta que nos llega por parte de un oyente y que me gustaría recoger porque va en torno un poco a este tema también, ¿no? Nos habla de la vacuna, pero de la vacuna de la gripe, y quiere preguntarle qué opina sobre el adelanto de la vacuna de la gripe, que dice que quieren adelantarla por motivo del coronavirus. Yo estoy buscando por aquí la información que sí que se barajaba al respecto. No sé si adelantarla, pero sí que se hablaba de la importancia de ponerse la vacuna de la gripe cuando llegara, ¿no?, el momento de la vacunación. Sí. El problema que se planteó aquí en febrero de este año. Cuando aparecieron los primeros casos de coronavirus, había gripe en España. Coincidieron las dos, la gripe de todos los años que tenemos y más el coronavirus. Bueno, pues ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando llegue, por ejemplo, la época de la gripe, que normalmente aparece con el frío, ¿no?, en diciembre, enero, y si coincide también con un rebrote, una segunda ola de coronavirus? Se puede formar un caos, porque personas que tengan gripe, bueno, y los síntomas son muy parecidos, como todos sabemos, tanto es así que al principio se confundía. Puede ser un caos total. Primero, porque la gripe, si te pilla la gripe, te deja ya hecho polvo. Pero si encima te añade el otro virus, ya es cuando termina contigo, sobre todo las personas de riesgo, ¿no?, diabéticos, hipertensos, personas de cierta edad. Entonces, todavía no está esto muy claro lo que se va a hacer, pero se pensaba ya, por lo pronto, ir poniendo, adelantar la fecha de vacunación de la gripe para que ya las personas de riesgo, personas mayores, embarazadas, personas que padecen de corazón, de riñón, en fin, todas estas personas, diabéticos, hipertensos, ya tengan por lo menos la defensa contra la gripe, por si viene una segunda ola, que parece ser, de coronavirus, pues por lo menos ya tenemos la defensa contra la gripe. No va a ser que nos jueguen entre dos enemigos, por un lado la gripe y por otro el coronavirus. Todavía no hay instrucciones específicas sobre esto, lo están estudiando, pero que por ahí va los tiros. Claro, en principio que comenzará la campaña de esta manera en octubre, ¿no?, en principio. ¿Cómo? Que la campaña comenzaría la de la gripe en octubre, ¿no? La campaña de la sí, gripe. Sí, normalmente, es la fecha en que normalmente suele empezar. Vale. Pero si la adelantará un poco. Pero que no esperara vacunarse en diciembre, ¿sabes a lo que me refiero? Sino que se le diría a todas las personas que necesitan los cuerpos de seguridad, los sanitarios, que no esperen a vacunarse en noviembre, sino que se vacunen cuanto antes, porque hay personas, claro, y dicen, no, como la vacuna se puede uno vacunar durante hasta enero y febrero. Bueno, no espere, porque se está esperando y es posible que venga una segunda oleada, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que no va a coger mejor preparado, pero que esa segunda oleada parece que se está cociendo. Claro, lo una que segunda oleada de COVID. Lo que se habla, sobre todo, más que de adelantar el calendario o no de la vacunación de la gripe, es de ampliar la cobertura, aumentar lo que es la cobertura de vacunación de la gripe para las personas a las que está indicada. Y estamos hablando, pues, de esos mayores de 65 años y también de aquellas personas que por las condiciones laborales, ¿no?, pues supongan un riesgo. Lo hemos comentado muchas veces aquí cuando hablamos de la campaña de vacunación de la gripe, ¿no?, quiénes serían esos grupos de riesgo, de profesionales sanitarios y demás. Y bueno, pues llegar al máximo posible, dar la mayor cobertura, eso es lo que se pretende, ¿verdad? Sí, porque es que ya digo, los síntomas se pueden confundir uno con el otro, en gente joven, por ejemplo. Pero que de todas maneras es complicado. Es complicado porque si aumenta la cobertura, que es posible, es muy difícil llegar a una cobertura grande, porque esto necesitaría mucho personal sanitario que tendría que atender a las obligaciones o a las necesidades normales que hay todos los años, más a la del COVID, que para entonces ya habrá seguramente los rebrotes estos ya habrán crecido más todavía, y encima una mayor cobertura es complicado. Lo que se pretende, sobre todo, es que todas aquellas personas de riesgo, hipertensos, diabéticos, que no sea una cobertura, que no se vacunen, dice, bueno, están vacunados al 70%, no, que se vacunen si es posible todos, los policías, bomberos, personas mayores, que no haya huecos, no dejar huecos, para que no se complique más la cosa. Es decir, ampliar toda la cobertura siempre que sea posible, especialmente los grupos que son de riesgo, para no juntar dos cosas, juntar la gripe con el coronavirus, porque sería un caos total. Claro. Bueno, pues se nos está agotando el tiempo, Antonio. Nos hemos quedado todo el programa hablando precisamente del tema del coronavirus, con todas las, claro, las novedades también lo requieren, ¿no? Pues informaciones que van llegando, que queríamos ir destacando también una a una, poco a poco. Comenzamos con ese reparto de mascarillas que se está procediendo desde hoy mismo en las farmacias en toda Andalucía, también en las farmacias ubriqueñas, y hemos hablado, bueno, pues un poco de todo, desde la campaña de vacunación de la gripe hasta pues la posibles ensayos clínicos en torno a la vacuna frente a la COVID-19. Despedimos y se nos queda pendiente el tema de la endometriosis. Yo no sé si rápidamente podemos comentar algo o lo dejamos para tratarlo sí. con mayor profundidad, lo que no, tú me digas. La endometriosis es un tema muy importante sí. que afecta a una de cada siete mujeres, causa de muchos problemas a la hora de no tener hijos, grandes dolores de vientre cuando llega la hora de la regla, en fin, muchos trastornos. Yo creo que es mejor dejarlo para otro programa, porque realmente con esto del COVID también se nos quedan muchas noticias sanitarias de otros tipos, como por ejemplo el diagnóstico de muchos cánceres precozmente a través de un análisis de sangre, en fin, continuamente. Pero claro, la actualidad ahora del COVID es esto, lo que todo el mundo habla y lo que la mayor parte de las personas tienen mayor interés en escuchar, y hay que ceñirse a la triste realidad que tenemos. Así que, si te parece, pues dejamos la endometriosis, ya digo, que es un tema muy importante, sobre todo para las mujeres, porque supone gran sufrimiento, gran pérdida de calidad de vida, que muchas veces no se le presta atención suficiente y lo pasa muy mal cada vez que tiene la regla o a mitad de la regla, o por no poder tener hijos, cuando con un diagnóstico precoz se mejora la calidad de vida y se pueden solucionar muchos de estos problemas. Pues lo abordaremos, por tanto, en próximos encuentros con la Escuela de Salud, que no se va de vacaciones este año, Antonio. Hoy te hemos castigado este verano te hemos castigado. Es que no podemos ir, no podemos ir, porque es que no, los aviones, el mundo se está temblando, a ver quién te toca al lado, o delante o detrás del avión, ¿no? Y si te vas a cualquier otro lado, y dices, bueno, y en el hotel, en esto, total, ya escaparemos algún día así suelto, pero este año no viene la familia, por eso mismo, por los aviones y demás, pero los días sueltos, los que están aquí, pues, en fin, procuraremos, nos quedaremos por aquí. Bueno, pues la Escuela de Salud, a ver cómo evoluciona todo esto. Eso es, la Escuela de Salud, que va a permanecer además también, porque la realidad sanitaria en este momento también lo requiere, ¿no? Y va a permanecer con nosotros también en este tiempo de verano. Así que, Antonio, volvemos la próxima semana a seguir hablando de estas y de otras cuestiones más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día. Gracias, hasta el próximo día.